Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no esté haciendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Comenzamos un nuevo programa de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Hoy en un día complicadísimo para llegar a la radio, grandes complicaciones, obviamente es un día de festejos para ciertas agrupaciones políticas y se están reuniendo todos, hay un acto obviamente en Plaza de Mayo dentro de un ratito nada más, y nosotros de Plaza de Mayo estamos a 10 cuadras, así que imagínense lo que fue llegar hasta acá. Yo dentro de todo, con el subte A, dentro de todo me manejé, pero los que tuvieron que venir en bondi o hacer combinaciones sufrieron bastante. Mati, ¿a vos te pasó eso? Sí, ¿cómo estás, Juan? Te saludo. Sí, manifestaciones kirchneristas que nos complicaron a la hora de llegar a la radio. ¿Son kirchneristas las manifestaciones o hay de todo? No, yo creo que sí. Vos sabés que estaba escuchando ayer y la intención era decir nosotros somos el verdadero peronismo por parte de la gente kirchnerista, diferenciándose de Narváez, de Massa y demás. Así que sí, yo creo, aparte las remeras tenían Cristina Conducción, Alicia Kirchner, La Cámpora. Estaban todos, por lo menos los que yo vi, estaban todos vinculados con el actual gobierno. Todos amigos tuyos. Sí, bueno, amigos míos y alguno más que está por acá. Bueno, bien, arrancamos un programa, el de hoy, con ciertas confirmaciones y ciertos... Sorpresas. Sorpresas, es verdad, ciertas sorpresas, porque han sucedido cosas hoy en el entrenamiento cerrado de Mostaza Merlo. Pasaron varias cosas, Mati, y hablaremos sobre eso. Sí, la pueden ver en la nota de la página web de Planeta Racing, hecha por Axel Anzoliaga. Sí, en algunos momentos vamos a estar desarrollando, pero en principio la novedad mayúscula tiene que ver con la exclusión de Agustín Pelletieri, sí, que no estará entre los concentrados. Llama la atención porque era un hombre que venía siendo titular, no entiendo por qué, pero venía siendo titular, y en este caso Merlo lo borró, por decirlo así, o lo sacó de la lista. A ver, la mayoría dice que es por situaciones meramente futbolísticas. Pero yo te pregunto, un tipo que viene siendo titular, que es un referente, si es solamente futbolístico, ¿por qué no va al banco? Sí, no me extrañaría que tuviera que ver con la cuestión contractual, lo que habíamos desarrollado en programas anteriores, con la decisión, ya hay que decirlo, de la dirigencia de Racing de no renovarle el vínculo que caduca en junio del año que viene, de Agustín, sí, Pelletieri, un hombre que llegó en 2011 a Racing, aquel torneo comandado justamente el equipo por el Cholo Simeone. Que jugó bárbaro, fue su mejor torneo. Sí, se convirtió con el correr del tiempo en uno de los referentes, en un hombre muy querido por la gente. Llegó a ser capitán. Llegó a ser capitán, hoy su rendimiento es bajo y ha sido discutido ya hace bastante, por lo menos 6 meses que es discutido Pelletieri en Racing, y no sorprendería que fuera, como te decía recién, por esa cuestión que lo excluyen a Pelletieri, teniendo en cuenta que de acá al próximo partido a Racing va a pasar bastante tiempo, porque va a ser este viernes y después el lunes 28 recién, claro, será el otro partido, por ende 10 días tendrán para resolver esa cuestión y ver qué es lo que pasa con el ex hombre de Lanús. Por lo pronto no estará contra el Fortín el viernes a las 20:30. Primera decisión importante. La otra, tal vez no tan importante por la continuidad en el equipo titular, pero Migliónico tampoco concentra. Migliónico tampoco, y según lo que probó hoy, aunque hay que ver obviamente qué pasa con el correr de las horas, Ismael Quiles tendría su debut, sí, con la camiseta de Racing. Sí, ha ido al banco varios partidos, pero no ha tenido minutos y podría ser hasta titular. Quiles es un jugador que puede jugar por ambos laterales, al igual que José Luis Gómez, pero en este caso junto con el juvenil santiagueño, rotarían en la posición de 4-8. Sí, y otro que salió del equipo titular fue Matías Cajáis. Otra sí. sorpresa, por lo menos en el ensayo de hoy. Repetimos, no quiere decir que vaya a ser los 11 titulares contra Vélez, pero Sabel Hitch estuvo en su lugar y sorprendió un poco. Lo pasamos en limpio para aclarar un poco todo. Saja fue el arquero en la práctica de hoy. La línea de cuatro estuvo conformada por Gómez, que recién lo mencionabas, Ortiz, que se mantiene hasta ahora, Sabel Hitch y Corbalán. En la mitad de la cancha, Aquiles, aunque lo que vos decís, Aquiles y Gómez pueden rotar por el sector derecho. Roleiser aparece al lado de Bruno Zuculini. Diego Villar un poco más tirado a la izquierda. Rodrigo De Paul y el único delantero, Luciano Vieto. Sí. Esto fue al principio lo que paró hoy del lado de los probables titulares. Así que habrá que ver qué es lo que sucede de acá al viernes. No me gusta para nada lo que armó. No me gusta, le doy la razón en el hecho de que había que mover un poco la estantería. Sí, pero había que moverlo. El pero Villar, que estaba... Villar por izquierda. Claro, eso es lo que hace ruido. Roleiser de titular, si es que termina confirmándose. Sí, hay que ver si juega Bataglia, si no. Lo de Quiles, que hace mucho que no juega, habrá que ver cómo está. Pero bueno, lo que decíamos, quizás haga un cambio de acá a mañana a las 20:30. Lo cierto es que si pone este equipo sería sorpresa para más de uno. Sí, seguramente. Los jugadores quedaron concentrados. Ya para el partido de mañana, 20:30, arbitraje de Echenique. ¿Crees, analizando un poco más en frío, que esta formación le puede hacer frente a Vélez? La verdad que yo no quiero ser pesimista, pero los dos delanteros que tiene Vélez son hombres muy importantes. Habrá que estar muy atentos con ellos y la defensa de Racing está lejos de dar garantías. Si bien en los últimos partidos el problema principal no fue la defensa, porque Racing los perdió los dos partidos 1-0, uno con un gol de penal y el otro con un gol en contra. Es decir que no, digamos, dos goles en dos partidos no es tanto, el tema es que Racing no está convirtiendo, pero me parece que un Vélez que si bien viene de capa caída, hoy por hoy es superior a Racing, sí. Y vamos a ver qué es lo que sucede. No digo milagro, pero esperemos que Racing levante el rendimiento. Hay que ver a quién pone por el lado derecho Gareca, porque ahí va a estar Villar, va a estar Corbalán. Por el otro lado, tal vez Racing va a tener un poco más de defensa con Quiles y con José Luis Gómez. Sí. Pero me parece que va a ser importante que se arme la línea de 5 por momento, sea quien se meta a la saga, si es Quiles, si es Gómez, quien sea. Porque los dos delanteros de Vélez van a complicar si juegan mano a mano con los defensores. Sí, en Vélez tenían dudas con Tobio y con Prato por alguna molestia física. Finalmente van a ser titulares y Sebastián Domínguez también. Sorprende esto porque el martes por la noche jugó en Montevideo el partido sí. de la selección argentina. Y tan solo 3 días después, el viernes por la noche, va a ser de la partida. El equipo de Gareca que va a ir con Sebastián Sosa, el uruguayo, en el arco. Los cuatro del fondo, Cubero, Tobio, Domínguez, Papa. Otros 4 hombres en la mitad de la cancha, con el juvenil Agustín Alione, que lo hace muy bien por la derecha, Pancho Cerro, Tito Canteros y Ariel Cabral por la izquierda, sí. Y los dos delanteros que nombrábamos antes, Mauro Zárate, que ya está empezando a marcar diferencias en el fútbol argentino, y Lucas Prato. Me encanta el mediocampo que tiene Vélez, me encanta. Sí, es realmente juegan todos muy bien. Y Cerro me parece un jugador de un nivel altísimo. Sí, muy querido por la gente de Vélez. Sí, Pancho además Cerro. Llegó con perfil bajo, de Quilmes, ¿no? La verdad que nadie lo tenía. ¿Te acordás que le hizo el gol a Racing en el 1-1? Que lo empata sí. Pablo Luguerzo cuando dirigía a Russo. Sí. Bueno, Pancho Cerro jugando para Quilmes le hizo el gol a Racing y ahora está jugando en Vélez. Cantero es otro jugador muy bueno. Sí. Jugó el año pasado en el Villarreal de España, ascendieron a primera y ahora volvió. Cabral es otro que tiene mucha movilidad. Se parece mucho a Ricky Álvarez, Cabral. Tal sí. vez un poco arranca un poco más de atrás, pero tiene ese ritmo, y bueno, Zárate y Prato arriba... Son dos delanteros jerárquicos para lo que es el fútbol argentino. Para mí, Zárate de otro nivel. Sí. De otro nivel, sí, completamente. Junto con Maxi me parece los dos mejores del fútbol argentino. Demostrando que tenemos, una vez más, demostrando esto, una sí. empatía con Diolosa, porque yo leí el equipo de otro lado y él me lo pasó por privado, le agradezco. Son los mismos 11 que acabo de decir yo. Y también lo que acota Ariel, y es importante decirlo, es que Viola no está entre los concentrados. Claro, bueno, Viola estaba recuperado, lo probaron, pero... Quieren dejarlo los próximos 10 días, que se termine de recuperar, que se prepare bien con el equipo y a partir de ahí ya tenerlo para jugar contra Olimpo de Bahía Blanca el lunes 28. Rarísimo, porque las elecciones sí. son el domingo. Completan la fecha 2 partidos ese lunes, Racing sí. y otro que juega antes, que en este momento no me acuerdo, pero son 8 los partidos antes del domingo y 2 el día lunes. Bien. esperemos que salga bien esto. Yo qué sé, yo... Mucha fe no le tengo a este equipo, pero bueno. No, yo no... no. A ver, el momento que tiene Racing te hace no tenerle fe a nada. Eso es lógico, me parece. Después, yo creo que mañana va a ir mucha gente porque es el regreso de Mostaza. Es entendible, es un ídolo. Más allá de que nosotros no lo querramos como entrenador... A ver, que yo no lo hubiera elegido en este momento como entrenador. Es Mostaza, es un tipo que nos dio un título. Y obviamente que cuando salga a la cancha se va a caer el estadio. Sí. Y va a estar bueno ir a la cancha mañana, pero se va a enfrentar a un equipo que si juega tranquilo, ya con eso a Racing le tiene 2-3 puntos a favor. Y Vélez va a jugar tranquilo como viene jugando siempre. Claro, bueno, pero viene de perder con Olimpo, por ejemplo. Sí, sí, eso sí. Pero sabe que si juega con los nervios de Racing y de la gente... Yo creo que si lo aguanta los primeros 20 minutos, después se puede llegar a armar un descalabro importante. Pero bueno, habrá que estar atento a esa cuestión. Recordemos que mañana estaremos haciendo la previa desde el estadio de Racing. Si bien el programa de 6 a 7 y el partido va a las 20:30, ya se puede ir viendo el clima de lo que será el partido. Sí, estaremos con la llegada de los jugadores, como el partido con Newell's, que también lo hicimos. Estará el señor Ariel Ludueña con nosotros. Desde ahí estaremos con toda la previa, los datos, y la gente que vaya llegando, que tenga ganas de hablar, que se acerque, que nos busque. Seguramente al señor Ludueña lo van a conocer más que a nosotros. Sí, olvídate. Y Tita Matiusi lo conoce también. Lo conocen todos, Alacha. Así que vamos a estar hablando con la gente, hablando de fútbol. Otra linda previa para vivir aquí por Radio Arroba. ¿Te parece la primera tanda, Mati? Sí, tenemos muchas más cosas, la presencia o no de Mostaza, que se está especulando mucho con eso por el lío que tiene con Aldo Civi. También alguna cosa del presidente Víctor Blanco. Opa. Y de la probable mini pretemporada de Racing después del duelo con Vélez. Muy bien, con toda esta venta de Mati Fernández, vamos a la tanda y ya volvemos con más Planeta Racing. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del Primer Grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del Primer Grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del Primer Grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Segundo bloque de Planeta Racing Radio aquí por Radio Arroba. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook en Charlas de Café Hablemos de Racing y de Fútbol, en Racing Club de Avellaneda, en Planeta Racing, en Twitter en Arroba Planeta Racing y los twitters personales de cada uno de nosotros. Hay una persona que desde que arrancó el programa está excitado. Sí. Nos manda mensajes a cada rato. Entonces saludarlo. Le dije, hermano, llama. Ariel de Loza, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. No, o sea, así todos los días. Si no se puede estar presente en el estudio, tratamos de colaborar en el recóndito lugar donde podamos estar, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estará usted? No, trabajando, sinceramente. La verdad que con mucho trabajo, por suerte. Y bueno, esperemos poder estar presente en el estudio algún día. La verdad, ayer estuve siguiendo toda la entrevista con el Flaco, la Madrid, la verdad que muy bueno, los felicito, chicos. Gracias. Hicieron muy buen trabajo. La idea era poder estar ahí, poder estar el mayor tiempo posible, pero no se puede. Cuando no se puede, bueno, uno trata de colaborar como pueda. Hizo una acusación seria a la Madrid sobre su persona ayer, le quiero informar, Dijo, capaz que es cierto. Dijo que usted se comió todo de Tres Arroyos y que al mismo tiempo que comía hablaba. Y por eso, capaz que es cierto, lo de hablar al mismo tiempo que uno come, bueno, ya no, pero lo de comer sí, Bien, bien. Dijo la Madrid que en el norte del país hay problemas agropecuarios por la sequía y en Tres Arroyos por su paso. Y bueno, aproveché que Tres Arroyos dicen que es una de las mejores tierras que hay en el país, un lugar cerealero y reproductor, o sea, por excelencia, así que dije, bueno, vamos a probar para. ¿Comiste cereal? No, ¿vos? Pero bueno, con cereal hicieron muchas cosas, qué sé yo. Te volteaste una vaca. Comiendo, sí, seguro. Bueno, Ari, estuviste haciendo la nota de la previa de Vélez. ¿Qué sabes del equipo rival para mañana? Lo que sé del equipo rival era que, bueno, sorpresa, porque no se esperaba que Sebastián Domínguez pudiera estar tras el partido que jugó con la selección, que estuvo presente en la selección, y bueno, es titular, confirmado, y también la confirmación de Toby, un jugador que estuvo en dudas, con algunas molestias, trabajó diferenciado toda la semana, y en el día de hoy, en la Villa Olímpica que tienen en Ituzaingó, jugó como titular, así que, y bueno, concentró y va a ser titular entre los jugadores que enfrenten a Racing. O sea que juega la defensa titular, Cubero, Tobio, Sebastián Domínguez y Papa. Y Papa, claro, y bueno, el equipo es casi todo el titular, salvo algún chico que es, o sea, habitualmente suplente como Agustín Alione, pero digamos, los suplentes que tiene Vélez son titulares en cualquier equipo, ¿no? Y sí. En este Racing más todavía, me parece. Sí, por supuesto, y con la delantera de Temer también, un jugador que estaba en duda y que se confirmó también es Luca Prato. Claro. Que bueno, que va a ser titular. La verdad que yo veo esta formación y ya empiezo a temblar desde ahora, muchacho. Sí, una de las figuras del campeonato, Prato, para mi gusto, está haciendo un torneo realmente impresionante hasta ahora. Qué cosa rara, ¿no? Lo de Prato, porque uno lo ve a simple vista y no sé, parecería un jugador como excesivo de peso, sí, sí. Como... Y después lo que rinde dentro del campo de juego es terrible. Totalmente, a mí me pasa lo mismo. Es un juego raro porque lo ves y es poco ortodoxo, por llamarlo así, o parece tosco, pero después realmente juega muy bien. No solo hace goles, sino que mete asistencia como la de Taco para Zárate contra Gimnasia. Realmente es un jugador muy importante para Vélez y uno de los tres o cuatro mejores del campeonato, junto con Maxi Rodríguez y alguno que me estoy olvidando. Pero realmente es un juego raro, sí. La verdad que sí. Y bueno, esperemos que este equipo, con algunos cambios que pone Mostaza, nos puede dar una sorpresa. Al menos que haya un cambio de actitud, es lo que todos estamos esperando. Yo creo que ustedes también lo dijeron, lo nombramos acá. Por ahí no convence desde los nombres, Quiles, Abelgis, pero bueno, o sea, yo creo que peor que lo que viene jugando Racing y peor actuación de la que la tuvieron las individualidades que jugaron contra Estudiantes, yo no creo que puedan llegar a tener. Así que vamos a ver. Pelletieri de por sí no hizo absolutamente nada ante Estudiantes, fue errático, no tomó una pelota, no tomó una marca, no pudo controlar el mediocampo. Vale ponerle unas fichitas a Rolleiser, sí. Así que, y bueno, y esta sorpresa de subir a Gómez y ponerlo como 8, ¿no, Mati? Sí, con los otros que venía probando, los diferentes entrenadores, Racing perdió 9 de 11 y empató los otros dos, así que digamos que mucho crédito ya no tenían. A mí me sorprende por qué no ingresa al equipo Luis Ibáñez, porque la verdad que fue un jugador que medianamente lo hizo bastante bien, salvo esa jugada de Maxi Rodríguez que lo dejó pagando, digamos, como se dice, y después terminó en gol, que también hubo otros cuatro jugadores de Racing que no lo pudieron frenar. Pero después me sorprende la salida de él, y más para poner a Villar sobre la izquierda, así que termina jugando, la verdad, raro. Sí, totalmente de acuerdo. Con vos le cuestiono esto también a Merlo, el poner a Diego Villar por Luis Ibáñez, pero bueno, yo calculo que Mostaza estará mirando, habrá visto todos los partidos, estará siguiendo la campaña de Racing y por algún motivo él sabe, él conoce y por algún motivo lo coloca a Diego Villar en lugar de Luis Ibáñez. Esperemos que dé resultado. No especulemos nada, vamos a ver cómo sale Racing, la actitud más que nada, eso es fundamental ante todo. Y bueno, ahí se va a ver si hubo, tampoco mucho se puede pedir, ¿no? Fueron 3 entrenamientos hasta ahora, así que esperemos ver cómo sale parado este equipo, ¿no? Ari, ¿qué información tenés de lo de Pelletier y vos con respecto a que ni concentre? ¿Más o menos la misma que tenemos nosotros? Más o menos estaba manejando lo mismo, totalmente de acuerdo toda la comisión directiva en no renovarle el contrato a Agustín Pelletieri, y ya serían los últimos momentos que tiene el jugador en Racing. Está bien que tiene contrato hasta diciembre, ¿no? Creo, pero bueno, sería los últimos partidos de Pelletieri. La verdad que es un jugador que ya está de vuelta, vamos a decirlo, no, o sea, rindió su fruto, fue muy bueno, fue uno de los referentes, la verdad que fue un 5 inamovible en su momento, pero ya está, ya cumplió su ciclo, no está bien futbolísticamente, y bueno, me parece que hay que darle paso a un recambio generacional. Sí. No sé si ustedes ven de la misma manera. Sí, yo no tengo nada contra los tres jugadores que voy a nombrar, pero me parece que Pelletier, Ortiz y Auche ya han cumplido su ciclo en Racing, y lo digo de buena leche, con buena intención, porque realmente he tratado, no mucho, pero he tratado en algún momento de su estadía en Racing con los tres, y me parecen buenas personas, gente muy dedicada y demás, muy profesionales, nunca ha faltado un entrenamiento, sé que deja todo por la camiseta, pero me parece que estos tres que mencioné recién ya han cumplido un ciclo en Racing, ya la gente, incluso Ortiz, lo ha silbado más de una vez, y lo de Auche y Pelletieri se viene cayendo a pedazos, pura y exclusivamente por rendimiento de ellos. Me parece que, no sé si ahora en diciembre, porque solamente se puede traer dos jugadores, pero en junio del año que viene habrá una limpieza importante en Racing. Los tres que ya nombré, lo de Migliónico, habrá que ver qué pasa con Battaglia. Es decir, hay jugadores que ya están cerca de cumplir su etapa en el club. Y sí, yo le sumaría uno más, Mauro Camoranesi, que se volvió a lesionar, jugó 2 partidos nada más. Y ya se sabe que, claro, ya se sabe que en diciembre se retira. Para mí esto ya fue un retiro anticipado de Camoranesi, ya para mí no va más. Sí, no sé si va a volver a tener un minuto más de juego en Racing. Y Reguero también, Reguero es un jugador que tengo entendido que tiene una licencia por un mes otorgada nuevamente por la comisión directiva, aunque estuvo en los entrenamientos, no sé el día de hoy, Mati, ¿estuvo en el día de hoy en el entrenamiento? Esto no fue así, esto lo desmintieron desde prensa Racing, porque sé que en muchos medios circuló, hasta ahora oficialmente no le han dado una nueva licencia. Recordemos que Racing en su momento ya le había dado una licencia de una semana, esto no es así, lo que no quiere decir que no suceda los próximos días, lo que se está especulando es eso, pero hasta ahora, hoy por hoy, hay que decir que no. Lo que sí, se irá entrenándose con el equipo normalmente, pero no podrá jugar los partidos, solamente los entrenamientos y demás. Pero sí, yo creo que Regueiro también es otro que dejará el club en breve. Mati, ¿qué se sabe de la asistencia psicológica que solicitaron? Hablaron el otro día los jugadores con Merlo, creo que lo hablaron, ¿no? Sí, se definirá en los próximos días. Andrea Fernández es el nombre de ella, lo habíamos dicho en su momento también. Trabajó en Tigre, en México. Sí. Si no me equivoco, un Estudiante de La Plata en un momento, pero se va a definir en los próximos días esa cuestión, lo que venimos diciendo en la semana. Es el partido con Vélez, tratar de ganarlo y después los 10 días antes de enfrentar a Olimpo, me parece, para todas estas mini cuestiones, por llamarlo así, van a ser muy importantes hasta el lunes 28. Sí, yo creo que va a ser un punto de inflexión el día de mañana. Vamos a ver con la actitud que sale, pero bueno, depende todo de lo que dé Racing en el día de mañana en el campo de juego. Sí. Y de ahí empecemos a ver. Tampoco ya la desesperación de pedirle resultados. Sé que Racing necesita los puntos, se necesitan con urgencia, la gente está urgente de poder tener resultados, pero bueno, a un técnico que asumió hace 2 días tampoco se le puede pedir un milagro, por más que sea Merlo, o que sea, no sé, Bielsa, que sea Tata Martino, o que sea quien sea. Sí, si sacaron 2 de 33, no le podés pedir mucha mostaza que haga milagros. Bueno, Ari, te agradecemos, tenemos la grilla completa de temas para seguir hablando, así que nos encontramos mañana en la previa del partido. Bueno, muchachos, yo los sigo escuchando, la verdad, para mí es un gusto muy grande poder estar al aire, aunque sea hablando con ustedes. Y mañana nos estaremos viendo en la previa y estaremos con todo el partido. Estaremos desde Prensa de Racing. Un abrazo muy grande, Mati, a vos, a Juani y a toda la audiencia de Planeta Racing. Muy bien. Ahí estaba el señor Ariel Diolosa, parte activo del equipo de Planeta Racing, que nos estuvo hablando un poquito de Vélez y opinando un poco de la realidad, ya que no pudo estar aquí. Sí. Desde su domicilio estuvimos hablando. Me prometiste informaciones. Sí, primero hay que dar los otros concentrados de cara al partido contra Vélez, porque ya vimos los 11 titulares. Los otros 7 serán ambos Ibáñez, Nelson el arquero y Luis el lateral barra volante por la izquierda. Cajay será el central suplente, es una sorpresa hasta ahora. Rodrigo Bataglia, Melillo, Auche y Roger Martínez. Esos serán los 7 que completan la lista de concentrados. No concentra Juan y Dineno, va Roger otra vez. Sí, Dineno que tuvo el debut el otro día con Nacho González los últimos 20 minutos. Lo hizo bastante bien para mí en un contexto de crisis general. Bueno, decidió Merlo sacarlo por lo menos para esta convocatoria. Y cuando digo concentrado me hace acordar al hotel donde siempre se concentra Racing, que es el Savoy. Y atención porque se estaría averiguando algún lugar para que Racing pueda concentrar varios días seguidos luego del partido contra Vélez y quizás haga tareas en doble turno antes de visitar Olimpo. Me parece concentrar que en algún lugar militar donde tengan camas, que tengan que hacer tipo la colimba, que es 6 de la mañana arriba. No sé si tanto, del 76 al 83 está volviendo. No, porque uno puede hacer el servicio, si quiere yo voy y hago el servicio militar, que no es obligatorio. Sí, los lugares están. Sí, es verdad, pero no sé si tanto, pero sí que Mostaza Merlo tiene pensado lo que te decía, que pase este partido con Vélez, que sea con la mejor suerte posible y después ya quedarán 7 finales para Racing en lo que resta del torneo. Me parece que allí habrá un punto de inflexión ante el encuentro con Olimpo y que no le extraña a nadie que Racing concentre varios días seguidos, como te decía, y por qué no meta 2 o 3 doble turnos. Por eso habrá que estar atento. Bien, del presidente Blanco me dijiste, ¿me ibas a decir algo? Sí, lo de Blanco tengo entendido que nació de él el hecho de que el Savoy ya no sea más parte de la concentración de Racing y que está ya prácticamente definido que Racing a partir de enero se concentrará en otro lugar. Bien. Ya lo que veníamos manejando los días anteriores con el correr de las horas pareció ser una confirmación y no quiere líos, por decirlo así, Blanco. Y otra cuestión por la que te lo nombré es por lo de Mostaza Merlo. Sí. Porque recordemos que el presidente Aldo Civi de Mar del Plata, Moscusa, ha charlado con Blanco y con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona, para definir la novela, podríamos llamarlo así, de Mostaza Merlo, que recordemos, estuvo 3 días en Aldo Civi, renunció por problemas personales y a los 5 días, creo, firmó en Racing. Desde el lado de Racing, más precisamente Blanco, ha declarado en las últimas horas que Racing lo contrató a Merlo como agente libre, como entrenador libre. Claro. Y del lado de Aldo Civi lo quieren inhibir porque dijeron que se fue por problemas personales y después asumió en otro club. A ver, más allá de eso, él no rescindió contrato nunca. Él tiene un contrato vigente con Aldo Civi. Claro. Ese es el tema. Y Blanco salió a poner paños fríos en las últimas horas diciendo que Mostaza va a estar sentado en el banco el día de mañana de alguna u otra manera. Algunos especulan que ese dinero, esos 300 mil dólares puntualmente, lo va a poner Blanco. Yo sostengo que esto no es así. No, porque a Racing no le corresponde. Claro, Blanco dijo, nosotros lo contratamos como entrenador libre, el problema no es nuestro, que se arregle Mostaza con Aldo Civi, y si tiene que pagar esos 300 mil dólares, que los ponga Mostaza. Obviamente. De Racing no va a salir un peso. Por eso alguno está especulando con que podría llegar a poner Blanco la plata Yo creo que no, salvo que después termine siendo urgente esto, porque... Claro, que se lo descuente del sueldo, esto no sé. Parece una pavada para el que lo escucha, pero la presencia de Mostaza en el banco de suplentes mañana es muy importante para mucha gente. Sí. Ir a ver el regreso de Mostaza, y no es lo mismo que esté en el banco dando indicaciones que esté en el palco. Porque además... Aunque parezca una estupidez, repito, pero es así. Además, todo el cuerpo técnico de Mostaza firmó ese contrato, o sea, no es que va a estar Dolte ni nadie, no puede estar nadie, ¿eh? Por eso, porque algunos también decían que podría llegar a estar René Dolte en su lugar, pero no, esto no es así. Yo creo que mañana Mostaza va a estar en el banco de Racing, de alguna u otra manera esto se va a solucionar, pero me cuesta creer que el presidente Víctor Blanco, hombre que le cuesta muchísimo meter la mano en el bolsillo, y menos cuando no le corresponde como en esta ocasión, vaya a solucionar el problema, parece que no. Bien, vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing mientras vemos las imágenes de Arsenal, de la campeón de la Copa Argentina. Bueno, vamos a la tanda mejor. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Clásica y Gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Volvemos con más Planeta Racing y vamos a cambiar un poco de tema con respecto a lo que veníamos hablando, porque ayer el básquet de Racing arrancó la preclasificación del torneo metropolitano, perdón, y se enfrentó a Unión Florida en el polideportivo Jorge Camba, donde podría haber habido un poco más de gente, y lo venció 87-85 al conjunto del norte del Gran Buenos Aires. Con lo justo. Con lo justo, en un partido que se esperaba tal vez mayor diferencia, porque Unión Florida era uno de los últimos clasificados a esta reclasificación a la que Racing accedió. En realidad tuvo la mala suerte de acceder por el tema de un triple empate, pero que tenía puntos como para ya estar clasificado directamente. En un partido que se le complicó bastante, porque Unión Florida, cada vez que Racing se alejaba, lograba parciales muy buenos. En el tercer cuarto, que fue uno de los mejores momentos del visitante, Rizzo desde el banco hizo tres triples consecutivos para ponerse palo a palo con Racing, que venía ganando por 10. Pero ahí apareció Nico González, el número 11 de Racing, y también convirtió tres triples consecutivos y volvió a darle ventaja. Y ahí fue donde apareció la persona con la que vamos a hablar en estos momentos, Neri Hitz, como creo que se le dice, ahora le voy a consultar bien, y definió el partido, convirtió 28 puntos y Racing terminó consiguiendo una victoria muy importante. Neri, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Te pregunto primero, ¿cómo se pronuncia el apellido? El apellido es Itz. Itz, bien, ahí está. Exactamente. Bien, ¿qué partido jugaste ayer, Sí, la verdad que sí, bueno, tuve la suerte de que se dieron las cosas individualmente. Más que nada contento por eso, venía con un rendimiento más o menos, pero bueno, lo importante es ahora, ¿no? Ahora es cuando, como dicen todos, que las papas empiezan a quemar. La etapa de los playoffs, por suerte pude hacer un partido bueno, el equipo me necesitaba. Y nada, hay algunas cosas que hay que mejorar en cuanto a la defensa, lo que es el equipo, pero en esta instancia no hay otra cosa más importante que ganar. Sorprendió Unión Florida, ¿no? Me parece que no esperaban ustedes un equipo que rindiera a tal nivel. Totalmente, totalmente. Pero bueno, los playoffs es un torneo aparte. Más allá de que las dos veces que jugamos contra ellos en la fase regular le ganamos los dos partidos cómodos, este es un partido donde tenés que dejar todo de lado. No importa el historial, no importa nada. Y bueno, lo importante es que se ganó. Ahora tenemos el domingo el segundo partido contra ellos y hay que tratar de barrer la serie en dos partidos para ya empezar a preparar los octavos de final. ¿Qué final? Porque la verdad, la última posesión la tenían ellos con, bueno, en realidad eran 26 segundos, iban a quedar 2 segundos para ustedes, pero casi la última posesión le iba a tener Unión Florida. Ustedes ganaban por 2 puntos y no venían defendiendo también, le venían tomando varios rebotes, estaba Maneiro con 4 faltas y sin embargo metieron una defensa final que les aseguró el partido y vos te escapaste solo después para una bandeja que no sirvió, pero robaste la última pelota. Me imagino que debe haber sido durísimo ese momento. La verdad que sí, había mucha tensión, pero en el minuto antes de que salgamos a la cancha a defender, no había táctica que valga en ese momento. Claro. Era simplemente corazón y defender la pelota como sea. Sabíamos que era la pelota que definía el juego y no quedaba otra que dejar todo. Había que defenderla como sea. Y así fue, ¿no? Creo que yo también con 3 faltas, Maneiro tenía 4, Casiola también estaba comprometido, sí. Pero bueno, la verdad que hicimos una rotación bárbara y bueno, eso fue lo que permitió que me pueda llevar la última pelota, que fue una defensa colectiva, ¿no? Hola Neri, Matías Fernández te saluda, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, felicitaciones primero por lo de ayer. Y bueno, segundo, muchas gracias. Para la gente que está escuchando, que su mayoría debe ser futbolera, calculo, explicarle sí. Cuál es la diferencia entre un jugador de tu deporte y un jugador de fútbol. En el día a día, no sé, la concentración, no sé cómo es. Explicarle un poquito al que no entiende mucho del día a día un jugador de básquet. Yo creo que las diferencias a veces son en el sentido de lo que es profesionalismo, ¿no? A nosotros, si bien el último tiempo la prensa y todo lo que son estas cosas aumenta cada vez más, que eso es bueno, en este caso para nosotros es indiferente. Si bien nosotros jugamos, pues yo particularmente amo a Racing, amo jugar al básquet y lo voy a hacer por 50 centavos o por la plata que sea. Claro. Eso no va a cambiar nada. Entonces quizás es un poco de profesionalismo que a la hora de sentir la camiseta, de entrar a jugar, llevando a cabo hoy la situación que está pasando Racing, los jugadores creo que tendrían que ponerse un poco más las pilas y seguir entrenando. Pero más que nada, las semejanzas son más que las similitudes, porque si bien todos entrenamos todos los días, todos tenemos nuestras cosas y ahí podemos marcar una diferencia, ¿no? Por ejemplo, del equipo donde estamos jugando ahora nosotros, del equipo de primera de Racing, creo que no sé si uno o dos son los que están solamente jugando al básquet. El resto tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro estudio y tratamos de llevar todo a un paralelo que a veces cuesta, ¿no? Pero bueno, la verdad que la vida del deportista es linda, uno elige llevar esto adelante y es lo que todos tienen que hacer. Y con respecto ahora al partido del domingo, van a ir a jugar a cancha de ellos. Y me decía Maxi el día anterior al partido, estuve en el entrenamiento, que no iban a tener el gimnasio para entrenar, porque estaba ocupado, que tal vez podían llegar a hacer un poco de básquet mañana durante el partido del fútbol, que se va a estar jugando ahí unos metros, pero mucho más para entrenar no tienen. Sí, la verdad que eso, sabes, es una cosa con la que luchamos todos los días, ya hace varios años, yo este es el cuarto año que estoy en Racing, y siempre pasó lo mismo, a veces por unos motivos, por otro, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Lamentablemente estamos en un club de fútbol que hay que respetar las decisiones que se toman y a veces no nos sirven a nosotros, porque sacarnos del gimnasio a esta altura del año, sí, la verdad que es algo bastante que nos juega en contra, por el hecho de que ir al gimnasio una hora antes del entrenamiento marca un montón la diferencia en el partido. Y sí, mañana vamos a entrenar, seguramente entrenaremos en la sede de Avellaneda, no vamos a entrenar en la cancha porque cada vez que juega Racing de local tenemos el ingreso prohibido al estadio. Pero bueno, eso es algo que nosotros ya estamos acostumbrados y vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles y ya meternos de lleno en el partido del domingo. Bueno, entonces me imagino, como decía, conforme. Lo último que te pregunto con respecto al partido... a Maxi ayer, Bertolino, el capitán, lo doble marcaron durante todo el segundo tiempo. ¿Cómo, casi la pelota que la tuviste que llevar vos en casi todas las ofensivas? ¿Cómo fue tener que llevar la pelota vos en todo el segundo tiempo, siendo que a Maxi casi no lo dejaron jugar? Claro, nosotros lo que nos dimos cuenta con el paso del partido era que nos tenían muy escauteados a nosotros. Sí. Ya sabían, por lo menos de mi juego, ya lo tenían bastante claro, ya sabían mi jugada, sabían todo, y lo de Maxi mucho más, ¿no? Maxi es un jugador de una jerarquía enorme que no le podés dar margen porque la verdad que castiga muchísimo, y ayer lo marcaron bien, doblaron mucho la marca, pero bueno, nosotros somos un equipo, eso es lo bueno que tenemos, que no dependemos de un solo jugador, cuando a veces, no sé, yo no estoy o no estoy como el buen partido que pudo hacer ayer, aparece Maxi o así siempre nos vamos turnando. Por ejemplo, ayer Maxi hizo 0 puntos, sí, y el equipo al final de acabo llegó con 87. Entonces, eso muestra que no solamente nos basamos en un solo jugador y que más allá de que puedan doblar o la defensa que pueda plantear el otro equipo, ninguno tiene problema de ocupar alguna que otra posición. Bueno, Neri, te agradezco esta salida al aire. Vamos a estar seguramente el domingo también en condición de visitante mirándolos para Planeta Racing, así que te agradecemos y toda la suerte para el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar siempre, por el apoyo de siempre, y dejarme mandar un saludo a toda la gente que fue, a mi familia y a todos mis amigos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Ahí pasaba Neri Itz, el jugador, el base escolta que tiene Racing, dueño de una explosión en sus piernas increíble cuando agarra la pelota en el perímetro, llega con muchísima facilidad al aro y ayer fue una de las claves esas para tratar de dominar Unión Florida, que como decía él, los sorprendió, los tenían muy escauteados, jugaron uno de los mejores partidos del torneo, pero Racing pudo sacar adelante el encuentro. Bien, es importante. Y que sí, ganen de nuevo, así ya pasan, porque sí, la verdad que ir a un tercer partido sería complicado. Exactamente. Si ya ganan el próximo domingo, estarán clasificando a los octavos de final del torneo metropolitano, que da dos plazas para el torneo federal de básquet, que ya es un torneo que arranca a nivel provincial, después ya pasás a nivel interprovincial y ya después lo terminás en nivel nacional, recorriendo todo el país. Es un torneo que Racing tiene ganas de jugar, ayer lo hablaba un poco con Fede Roncino y es el objetivo, este es el año que creen ellos que pueden llegar a meterse a jugar cosas importantes. Vamos a ir a la segunda tanda y ya cuando volvemos repasamos todo lo que tiene que ver con el mundo Racing, que ha dejado varias noticias en la jornada de hoy. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con más Planeta Racing, ya el último bloque, y vamos a arrancar a repasar todo lo que tiene que ver con la previa del partido de mañana. Es la voz del señor Matías Fernández. Sí, al principio la formación es confirmada, la de Vélez, no tanto la de Racing. Por el lado de la Academia, Saja, Gómez, Ortiz, Abel Hitch, Corbalán, Quiles, Roleiser, Zuculini, Villar, De Poli, Vieto. Sí. En principio un 4-4-1-1, si se quiere. Y la de Vélez, le tengo cierto miedito a la de Vélez, pero la voy a decir igual. Sosa en el arco, Cubero, Tobio, Seba Domínguez, Papa, Agustina Leone, Pancho Cerro, Canteros, Cabral, Prato y Zárate. Esos en principio serían, sí, los 11 de Gareca con un poder ofensivo más que interesante. El árbitro será Fernando Echenique. Ajá, sí. 33 años para él, una sola vez dirigió a Racing, como decíamos, en la semana. Victoria 3-1 en el cilindro contra All Boys. Todavía dirigido por Subeldía en aquel momento el equipo. Fariña había hecho el primero en un lindo gol. Hizo también uno Villar, sí, que fue el último, me acuerdo, del 3-1. Y el segundo lo había hecho Centurión. Sí, sí, sí, sí. Centurión, sí. No, Camoranesi. Fariña, Camoranesi y Villar. Claro, Villar pegándole desde afuera. Sí, desde afuera, a 5 minutos al final, el descuento del boy lo había hecho el cabezón Fernando Sánchez. Una sola vez dirigió a Vélez, octavo de final de la Copa Argentina del año pasado, el 2012, quedó afuera contra Rosario Central. Así que bueno, los mínimos antecedentes que hay son favorables para Racing en este caso. Bien, bien, bien. En el partido mañana 20:30, después de la cantidad de cambio de horarios que hubo, sí. Los dirigentes de Racing fueron a la AFA y dijeron: no me cambies el horario, no me podés poner ese horario, es una vergüenza. Y finalmente se pasa 10 minutos más tarde, o sea, sí, lo no habían sé. Adelantado 4 horas y lo terminan pasando 10 minutos más tarde. Atención con la cantidad de gente que va a ir mañana, porque sí, uno dice: el equipo es un desastre, Racing está último. Pero por lo que he podido charlar con gente que está dentro del club, va a haber mucha gente mañana en el cilindro, que no va a estar lleno, pero va a estar cerca de... Así que hay que estar atento con eso. Es la vuelta de Mostaza, sí, es básicamente eso, porque si vamos al equipo realmente no se merecen ni que vayan sin 100 personas. Pero bueno, lo de Mostaza realmente alentó a mucha gente. Lo que tuvo que ver con el entrenamiento de hoy, que no lo dijimos, sí, Mauro Camoranesi solamente kinesiología y Mario Regueiro trotó en forma diferenciada alrededor de la cancha, dos hombres que le queda poco con la camiseta de Racing. Seguramente será retiro en diciembre lo de Camoranesi, pese a que no está confirmado. Y lo de Regueiro, con esta mezcla de lumbalgia y la depresión que tiene, se resolverá también en los próximos 10 días, que serán muy importantes. Por ahora, lo de Regueiro, como decías vos, desde el club dijeron que no hay ninguna licencia para el jugador por ahora. Así que seguirá en el club haciendo kinesiología, trabajos físicos para tratar de recuperarse y ver cómo puede ver de volver al fútbol, porque es, me parece que es sí, lo que quiere el jugador, tratar de estar mejor, porque también le va a venir bien personalmente. Sí, sí, sí, totalmente. Recordemos el debut de Quiles, si es que sea. Sí, porque el debut de Martín Quiles. De Ismael Quiles. Es otro dato interesante también. Un hombre que recién estaría debutando en la fecha 12, algo llamativo. Fue uno de los dos primeros en llegar a Racing junto con Nelson Ibáñez, recuerdo. Sí. Y bueno, su debut en la fecha 12, inesperado para muchos. Lo cierto es que el pibe Gómez cumplió. A propósito de lo de Gómez, me hablaron muy bien del chico cuanto a su conducta, que ajá, lo lleva muy bien el papá y también el entorno de él. Cuidado con las salidas, cuidado con lo que hace, lo tiene bastante... Duerme mucho la siesta, según dijo él, sí, así que no tiene mucho tiempo para hacer lo más cosas. Lo tiene bastante controlado, de esto de que muchas veces habla de los pibes de Racing que andan de joda, sí, por decirlo así. Bueno, lo de Gómez, me han llegado muy buenas referencias en lo que tiene que ver con el lateral santiagueño, que tuvo continuidad luego de la hepatitis de Iván Pichud, que fue otro hombre que volvió esta semana. Bueno, Mati, ya hemos llegado al final, ¿nos despedimos? Sí, nos despedimos. Mañana, como decíamos, la previa ya desde el estadio, con los cambios, porque no lo dijimos hoy, los cambios con respecto al partido contra Estudiantes de La Plata, que hará Mostaza Merlo. Un breve historial también de lo que fueron los últimos Vélez Racing y demás, así que mañana la previa interesante, con alguna opinión de algún hincha también. Bien, nos despedimos entonces. Viene a continuación Silencio Estampa, aquí por Radio Arroba a partir de las 19, así que quédense en la continuación de la radio, que está muy buena toda la programación. Nos reencontramos mañana con la previa de Racing Vélez. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing.